Queremos hablar de la actividad empresarial, queremos hablar del turismo, de las agencias de viaje de nuestro país, y para eso estamos con el presidente de Audavi, con Carlos Piera. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy buenos días, es un verdadero gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Queriendo saber de ustedes, porque la última vez que hablamos, te reconozco que quedamos bastante preocupados por la situación de los integrantes de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, y con un panorama de cara al futuro bastante complicado, con muchas incertidumbres. El paso del tiempo, el anuncio del presidente de la República vinculado a la actividad de ustedes, ¿ha cambiado un poco esa perspectiva? Todavía no. O sea, estamos como en la última charla, con algunas... Entonces, estoy siendo injusto. Estamos un poco mejor que en la última charla. ¿Por qué digo esto? Porque el ministerio... ¿Hola? Sí, te escucho, Carlos. El Ministerio de Turismo ha sacado una serie de medidas, o propuestas, mejor dicho, propuestas para el salvataje del sector turístico, en donde se incluyó la ley de reprogramación tan necesaria para las agencias de viaje. Es por eso que decimos, bueno, por lo menos se empezó a hablar, nos hemos comunicado con la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, presentándoles nuestra ley, pero la última información, que fue la que yo te había dado anteriormente, es que nuestra ley estaba en la Torre Ejecutiva, estaba en manos del señor prosecretario, o sea, el doctor Ferrés, y todavía en ese sentido no se ha avanzado. Las agencias de viajes siguen cerradas, la venta es mínima, realmente mínima, porque hasta que las medidas de cierre de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera, de Uruguay y de terceros países no se modifiquen, esto no va a cambiar. Pero como siempre hay que ponerle una nota de optimismo a las cosas, decimos, hay mucha gente que está invirtiendo en turismo a futuro porque hay hoy en día ofertas vigentes que son realmente muy bajas, muy baratas. Por ejemplo, estoy hablando una semana en una isla del Caribe con All Inclusive, con aéreo, por $900. Entonces, como hay flexibilidades, ¿qué quiero decir? La compañía aérea te permite hacer hasta 3 cambios, eso hace que mucha gente esté invirtiendo a futuro. Como otra buena noticia, te puedo decir que comenzarán los vuelos de la compañía Easter Airlines, del cual soy su GSA para Uruguay, y que comenzarán a volar a partir del 24 de junio, uniendo Montevideo con Miami en vuelos directos. Todavía, la temporada de cruceros para el verano sigue vigente. Dicho de otro modo, tanto Costa Cruceros como MSC siguen con planes comerciales muy fuertes para la temporada de este próximo verano. Y en este sentido, debo de decir que el país que menos dificultades presentaría para la operación es Uruguay, porque pensemos que para diciembre será una inmensísima cantidad de uruguayos que ya estarán doblemente vacunados. Con toda seguridad, la situación sanitaria habrá mejorado en nuestro país. Pero no nos olvidemos que la temporada de cruceros depende de dos gigantescos mercados que hacen posible la presencia de cruceros aquí en el sur, y me estoy refiriendo concretamente a Brasil y a Argentina, los cuales están en una situación sanitaria difícil, pero con una situación de inmunización de la población, o sea, de vacunación de la población, muy, pero muy, muy diferente a la de Uruguay. Entonces, dependiendo un poco de eso, es si habrá temporada de cruceros o no. En Europa se están acercando al verano. ¿Se están concretando también ventas de cruceros? Sí, sí. De hecho, Costa Cruceros, hace cosa de 4 días, una cosa así, comenzó con su una de las últimas naves que recibieron, el Costa Esmeralda, a realizar cruceros por el Mediterráneo, ya con pasajeros, ya con tripulaciones inmunizadas, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, en Europa el movimiento de cruceros de forma lenta comenzó a operar, y de hecho en Estados Unidos se está hablando fuertemente para que comiencen nuevamente los cruceros por el Caribe. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si vos ves en esta entrevista de hoy, son más las novedades positivas que las negativas. ¿Por qué? Porque estamos viendo una lucecita al final de este túnel, y yo creo, y si habrás visto, que ya se está hablando muchísimo de algo que tiene muchos nombres, pero para la querida audiencia, para que nos sigan, el famoso pasaporte sanitario, certificado verde, el IATA Travel Pass, es todo más o menos lo mismo, que es una documentación digital que certifique a los diferentes gobiernos que la persona portadora del mismo está inmunizada, o sea, que ya tiene 2 dosis de vacuna, que podrá tener PCR negativos, y a través de esa aplicación se podrán ir aflojando un poco la apertura de fronteras que nos certifique o que nos permita comenzar a hacer rodar la rueda del turismo. Carlos, volviendo atrás un poquito, en lo que tiene que ver con la actividad crucerista en Europa, ¿qué tipo de protocolos se les exige para poder operar? Bien, se les exige o PCR negativo o algún análisis que certifique que esta persona no tiene coronavirus. Si está vacunada, mejor aún, pero no es, hoy por hoy todavía no es exigencia sine qua non. Dentro del barco hay protocolos de seguridad sanitaria que han tenido que ser adaptados para no perder la esencia del crucero. ¿Qué quiero decir? A ver, vámonos a un buffet. El buffet, por ejemplo, antes el huésped iba con su bandeja y se podía servir de lo que quería repetir las veces que quería, etcétera, etcétera. Hoy en día puede hacer lo mismo, pero en vez de servirse él, se lo va a servir algún mozo, algún dependiente de la cocina, y los alimentos están totalmente protegidos del contacto con los huéspedes. Igual como ocurre en muchos hoteles, en donde los buffets están atendidos por 1, 2 o 3 personas que son las que van sirviendo lo que el huésped pide y se lo entregan al final del buffet. Los shows están con un aforo menor, mismo el propio barco viaja con un aforo menor, y las paradas en tierra se realizan también en forma de burbuja. ¿Qué quiero decir? Que en cada puerto el cliente podrá bajar a hacer excursiones organizadas por la compañía a un costo muchísimo menor de lo que estaban antes, y de esa manera se mantienen las burbujas sanitarias. ¿Qué quiero decir? Suponemos que el barco es un ambiente sano, bajan, van a un bus que se supone que también está sano, hacen el paseo que tengan que hacer y de allí regresan a la nave. Lo que antiguamente, no sé si te acordás, que los clientes podían bajar y estaba, si querían hacer una excursión la podían hacer, si no podían bajar al puerto y hacer su vida normal hasta la hora de salida o hacer lo que quisieran en ese puerto, en esta situación todavía eso no va a ser posible hasta que los diferentes países hayan alcanzado esa inmunidad de rebaño. Bien. Volviendo a lo que se denomina como pase verde, para ponerle un nombre, ¿verdad? Sí. Por allí existe la versión cada vez más instalada de que a nivel, no sé si es oficial o extraoficial, pero en diferentes áreas se habla mucho de la posibilidad de que Uruguay ofrezca a los turistas que lleguen al país la posibilidad de vacunarse acá. ¿Ustedes manejan ese tema? No, honestamente no. Soy muy honesto. Es la primera vez que lo escucho. Por consiguiente, si te dijera cualquier cosa, estaría yo mintiendo. Y si eso fuese cierto, ¿cómo lo, sí. A nivel personal, no te voy a comprometer, sí, a, sí, nivel, sí, de, sí. A nivel personal, ¿cómo lo evaluarías? Y yo te diría que un tanto complicado, porque los riesgos son... A ver, si te contesto como médico, te tengo que decir, bueno, yo para permitir eso tendría que exigirle al señor que va a ingresar a Uruguay un PCR negativo, que hiciera los 7 días de cuarentena y ahí se vacuna. La otra opción es que venga, se vacune y se vaya. ¿Por qué? Porque no tendría yo las garantías como autoridad sanitaria de que esa persona no sea un portador sano del virus. No sé si se me entendió. Sí, te estoy siguiendo, o sea, sí, claro que sí. Que puede ser un portador sano. Entonces, pero son posibilidades. Realmente yo confío muchísimo en el GACH, porque los conozco y son gente de mucho peso y sus opiniones para mí son muy válidas, porque cuando emiten una opinión es porque la han estudiado mucho y han hurgado en la bibliografía mundial. Es un poco lo que te puedo llegar a decir. Bien. Hay experiencias en el exterior, de hecho, Estados Unidos ahora está puestos de vacunación en la playa. Sí. Y vacuna a cualquier persona, ya sea turista, ya sea residente, cualquier persona que se arrime en los puestos de vacunación, ahí recibe la vacuna. Pero, bueno, habrá que seguir trabajando en el tema. ¿Ustedes tienen demanda para están vendiendo con destino Caribe, con destino Estados Unidos? Sí, se está vendiendo destino Caribe, sobre todo, en algo que yo he llamado inversión en turismo. ¿Por qué? Porque las aerolíneas también están pasando una situación muy difícil. Entonces han sacado tarifas muy, muy económicas. Yo, sin dar ningún nombre, te puedo decir, una semana en un all inclusive en el Caribe, hoy en día se puede conseguir por $900. Sí, me habías dicho, sí. Ya con el avión, los traslados y las 7 noches con all inclusive. Y si la compañía aérea todavía te otorga 3 cambios sin costos, realmente la inversión es viable. Para los Estados Unidos se está vendiendo, pero no nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con turismo hay que verlo en ida y vuelta. Nunca se puede ver puntualmente el tema en una sola mano. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la entrada a Estados Unidos es fácil, uno se puede vacunar, cuando regresa a Uruguay tiene que hacer la cuarentena. Claro. Entonces, esta última palabra es la que realmente está trabando grandemente la rueda del turismo, que es la cuarentena uruguaya. Porque bien, una persona que decida ir una semana al Caribe tiene que disponer de 15 días, una semana para estar allá y otros 7 días de cuarentena en Uruguay. Lo entiendo. Carlos, no quiero redondear esta conversación contigo sin preguntarte cómo es la situación económica de las agencias de viajes de Uruguay después de más de un año de enfrentar este tipo de situaciones de tantas restricciones para ustedes. Imagínate una empresa con 14 meses de estar cerrada. La situación es muy grave, muy, muy grave. Por eso hemos insistido desde nuestra asociación en la urgente necesidad de esa ley de reprogramación, la cual estaría protegiendo a todo el mundo, protegiendo a los proveedores, estoy refiriendo a las aerolíneas, hoteles, compañías de cruceros, pero fundamentalmente protegiendo a nuestro valor más importante, que es el consumidor final, o sea, el pasajero. Dicho esto, también hay que decir y hay que agradecer porque han salido créditos fundamentalmente a través del BRO, con quien hemos podido conversar y con quienes hemos podido trabajar, en el sentido de que al principio pedíamos créditos blandos, y resulta que si bien los créditos eran a una tasa especial y a plazos especiales, las exigencias que se requerían hacían de que muchas agencias no accedieran al crédito. Pero siempre estamos hablando de créditos, eso significa endeudamiento a futuro, ¿sí? Entonces, eso hace que la situación de todas las agencias grandes, medianas y chicas está muy comprometida, porque hace un año atrás hablábamos de que dependía de la espalda que tenía el empresario, o sea, de la cantidad de ahorro o de tesorería que tuviera la agencia en el momento del cierre. Pero esa espalda o esos ahorros para mantener una empresa, por lo menos de forma latente, durante más de un año, se ha venido complicando y complicando. Por eso, viste, y por otro lado, con la cantidad de casos y con la situación sanitaria, ¿cómo nos podemos atrever a pedir a nuestro gobierno que abra las fronteras? Sería todavía irresponsable de nuestro lado hacer ese tipo de planteos, que los hemos hecho porque, gracias a Dios, hay mucha gente pensante y se han hecho miles de propuestas, desde cuarentena anticipada en domicilio, desde cuarentena en hoteles que así lo permitieran, o sea, grandes hoteles con piscinas o con, yo qué sé, o con extensión de terreno que permitiera una separación social, pero ninguna de ellas prosperó y seguimos con las normas vigentes hasta el 16 de mayo. Y bueno, queremos ver si el 16 de mayo se puede comenzar a flexibilizar un poco, porque el gran problema, si ya te digo, es la cuarentena de nuestro país y las exigencias de otros países para el ingreso de uruguayos. Está claro, está claro. Bueno, les deseamos que en definitiva puedan irse acercando cada vez más a esa luz en el horizonte de la cual hablabas. Todo es mucho más lento de lo que la realidad indica y necesita, pero bueno, te volvemos a convocar en cualquier momento, Carlos. Muy amable. Con mucho gusto, amigo. Les mando un gran saludo. Se cuidan. A todos los que nos escuchan, por favor, amigos, a vacunarse, por favor, a vacunarse, porque sin eso no salimos. Lo dice no solamente un inmobiliario, lo dice un doctor. Lo dice un médico. Un médico. Un abrazo grande, Carlos. Cuídese, amigo, y saludos muy a amable. La familia y a todos por muy el amable, estudio, ¿eh? Muy amable. Que pasen bien. Hasta pronto. Conversábamos con Carlos Pera, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje. Frecuencia abierta.